Actuales, ¿no? Va a ser una jornada muy intensa durante la jornada del viernes y el sábado. Impresionante la gente que está preguntando. Nosotros anunciamos esto en el programa y nos preguntaban, así que la verdad que buenísimo, lo tenemos, lo saludamos porque hoy es el Día del Psicólogo y en nombre de él lo hacemos extensivo a todos los psicólogos que trabajan en esta profesión. ¿Cómo estás, Rubén? Un placer como siempre, ¿eh? Hola, buenos días para vos, Pablo, para Mariana, bueno, y toda la audiencia. La verdad que un verdadero placer volver a estar Hace acá en la mucho no radio. te teníamos, pero Hace bueno, rato me siempre tenían es grato. abandonado, sí. Che, felicitaciones, gran laburo y agradecerte porque sé que estás a pleno, porque obviamente se arrima esta jornada y a veces uno no entiende lo que hay atrás de la organización de un evento como este. Así que te agradezco que hayas venido en vivo. Bueno, Por limando los eso. detalles. Sí, por eso también quiero dejar claro, digamos, que bueno, que hay un equipo atrás trabajando. Bueno, hay un montón de gente que qué sé yo, a ver, desde cortar algo, desde firmar, sellar, Seguro. armar logística, tener que ir a hablar con uno, tener que hablar con otro, mantener en contacto con los disertantes que vienen incluso de otros lados, los que están acá también, que hay Seguro. que atenderlos, obviamente, ¿no? Las necesidades del lugar, la parte técnica, es muchísimas cosas que digamos que bueno que se viene haciendo. Gustavo Cánova, también el director del Centro de Fortalecimiento Social, también digamos trabajando en toda la logística. O sea que hay muchísima gente atrás de esto que esperemos que salga espectacular el día viernes, todo el Por día y el sábado a la mañana. lo que se está anticipando va a ser éxito, por lo menos en la convocatoria, ¿no? Y Hasta el. obviamente con los nombres que hay en las disertaciones, uno entiende que va a ser Sí, mirá, hasta el día, hoy a la mañana había 346 verá, verá. llevábamos, así que esperamos que seguramente se va a sumar un poco más. Igual tenemos el inconveniente del aforo, hoy en día tenemos 420 nada más el aforo, así que bueno, la gente que se anote por vía mail, digamos, o bueno, por los medios o en la página del Centro de Fortalecimiento Social. Porque seguramente no vamos a ser abierto al público, digamos, solamente los que están inscriptos, porque no vamos a poder No, no, en seguro. relación al aforo. No es que nosotros no queremos, sino que el COE municipal le permitió eso hasta el día de hoy. Buenísimo que se logró contar con el lugar, ¿no? El espacio físico, que eso es un datito porque es muy cómodo, hay espacio y por eso también hace la cifra esta, ¿o no? Seguro, sí, la verdad, nosotros la primera jornada la hicimos en el 2018, y bueno, después por el tema de pandemia no lo pudimos hacer, por cuestiones logísticas también, y bueno, hoy contamos con el centro de convenciones, que gracias al intendente, digamos, ha decidido que nosotros podamos estar ahí, Buenísimo. así que también todo un gasto es, digamos, esto, obviamente que se va a ver, digamos, solamente los disertantes, pero en realidad también hay todo un gasto de logística, lo que tiene que ver con el break, lo que tiene que ver con el sonido, lo que tiene Seguro. que ver con el alquiler de los lugares, con, a ver, algo tan sencillo como el dispenser, digamos, Sí, no, no es hay que que en el estar en centro de todo. convenciones hay dispenser, nosotros tenemos que alquilar eso, el agua fría, el agua caliente, más allá de que no se puede tomar más de adentro, pero bueno, obviamente afuera y en las burbujas que estén, Seguro. se van a poder hacer. Entonces, la logística de los pasajes, de las personas que vienen. Así que bueno, ha sido, la verdad que hasta ahora venimos trabajando a full, todo el Y es un equipo. desafío importante, Sí, la intenso, verdad que pero para la verdad nosotros que vale sí. la pena. Sí, la Si verdad que sí. yo te planteo el hecho de el rol que puede jugar un espacio como este, ¿no? Este tipo de jornada que yo hoy hablábamos fuera del aire, esto tranquilamente es un congreso a nivel provincial y te diría regional de provincia, ¿no? Sí. ¿Qué rol le damos a esto? Vos dijiste, 2018 hicimos las primeras, yo te he visto disertando en otras jornadas, o sea que lo tenés a este tema, ¿no? Sí. Y en realidad yo ahora este año decidí no exponer yo, porque digamos, no se puede estar en la misa, en la procesión, dice, Seguro, sí. seguro. Seguramente el próximo, bueno, tengo varios trabajos para presentar, pero hoy por solamente estar de organizador, digamos, con todo el equipo de trabajo de ahí de Dimacacop. Pero es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos, y yo en particular, y lo que venimos trabajando hace rato en salud mental, queremos posicionar la salud mental desde otro lugar, desde un lugar diferente al loco peligroso, al sala 8. Queremos romper con eso y queremos que la gente pueda entender que salud mental es mucho más que eso, ¿sí? Salud mental es violencia familiar, salud mental es abuso, salud mental es los lugares de digamos de la víctima de violencia, es trabajar en la parte forense, bueno, es trabajar en distintos lugares, qué sé yo, viene, bueno, el tema de las adicciones, que vos la el tenés tema clara, de las adicciones esa, también viene, digamos, viene, no va a estar con nosotros virtual porque no se puede pasar. Un psicólogo, Herman Schreck, que es de Paysandú, después de la Junta Departamental de Drogas, que es como el Cedronana de acá, digamos, a nivel Montevideo, va a estar la Junta Departamental de Drogas de Salto. Hay un dispositivo también de trabajo tipo comunidad terapéutica, no es comunidad terapéutica, pero es un dispositivo de trabajo de ahí de Salto que también van a exponer. Desgraciadamente la gente de San Luis que teníamos invitado no van a poder asistir por cuestiones, digamos, de orden internos, pero bueno, hasta lo último intentando, va a gente de La Plata, gente de otro lugar, provincia de Buenos Aires, después, bueno, viene, nos dijo que iba a intentar estar porque tenía otro compromiso, la secretaria de la Secretaría de la Mujer, a nivel provincial. Vienen gente de los distintos dispositivos que hay de refugio para mujeres a nivel Entre Ríos. Creo que vienen todos, menos Villaguay, que se va a hacer virtual. O sea que va a estar bastante, bastante nutrido. La gente de por ahí lo teníamos anotado en el programa al principio, la gente de RUAR, que es el Registro Único de Adoptantes, pero bueno, no van a poder estar por cuestiones organizativas internas también, pero bueno, como que nos queda espacio para, ya estamos, todavía no pasó la segunda y ya estamos pensando en la tercera. Seguro. Porque hay muchísima gente, claro, que quiere quedaron venir. Y está bueno para incorporarlo en lo que se va a venir. Desgraciadamente algo que nos surgió, que tuvimos que acomodar organizativamente, fue que habíamos armado una jornada de doble, o sea, dos días. Dos días completos. Era jueves y viernes, así que lo que tuvimos que hacer es poner salas en simultáneo. Por eso digo, digamos, venimos, vamos a trabajar un montón. Se va a trabajar, sí, también con la intensa parte virtual, va a ser muy intensa. Los que hagan van a terminar muy cansados el día sábado a la tarde, así que se van a tener que para relajar. Aparte, lo saludamos a Mario Legarreta, porque termina la jornada y pueden participar de una caminata de salud mental. El día viernes, el ICEF con Mario Legarreta al frente. Van a realizar una caminata. Bien. En el medio de la caminata se va a realizar un simulacro de RCP, que ahí va a estar Nito Huelman y Ricardo Martínez, que vienen trabajando hace años en esto. Capacitación en vivo, digamos, o con una persona si se da, si o no, si no con muñecos. Muñeco, eso tienen los muñecos. Así que, digamos, la idea es también va a estar Nito de RCP desde la teoría, en la jornada, dentro de la misma jornada. O sea que, algo muy importante que me estaba olvidando es que vamos a tener una mesa exclusiva de deporte y salud mental. Mirá qué bueno. Viene está el deportólogo de acá, que es Caprarulo, y viene otro psicólogo que es deportólogo, que tiene libros escritos ya, que es de allá de Rosario. Y de allá de Rosario también viene una psiquiatra, una residente en psiquiatría, que está trabajando en psiquiatría comunitaria. Mirá. En un pueblo de Rosario. Mirá. O sea, en un pueblo de Santa Fe, en realidad. Cercano a Rosario. Exacto, cercano a Rosario, mostrando cómo se trabaja la psiquiatría en el campo, sería. Rubén, así que va a estar bastante amplio. Sí. Rubén, si yo te pregunto, ¿no? Cuando vos, para contarle un poco a la gente en la parte organizativa, ¿por qué esta gente accede a venir? ¿Por que hay un conocimiento de Concordia, cómo está trabajando, uh-huh. Saben que está Rubén Mendoza, hay esto, el conocimiento se sabe. Vos le extendés la invitación, obviamente, sí. Porque seguramente los conocés o sabés el laburo que hacen. Seguro, ¿cómo, sí. ¿Cómo ellos acceden a decir, che, vamos a ir a Concordia? Porque, bueno, ellos conocen del laburo está, que nosotros venimos haciendo, conocen, digamos, lo que es el programa nuestro está del año 2003, uh-huh. La Municipalidad de Concordia es muy activa en todo esto, uh-huh. O sea, han pasado varios gobiernos y se sostuvo siempre fortalecimiento uh-huh. social. Fortalecimiento social es reconocido a nivel sí, sí. Local y a nivel provincial también. Y después, bueno, la gente que uno va conociendo a lo largo del recorrido que ha hecho uh-huh. a nivel profesional en otros lugares. Yo ahora no invité a nadie de Buenos Aires, sí, digamos, que conozco... pero por cuestiones de que no entraban en el uh-huh. programa. Sí, sí, pero montones de gente. Seguramente el año que viene vamos a variar un poco, uh-huh. bueno, y va a depender también de qué temática queramos, uh-huh. queramos hablar. Pero uh-huh. sí, la gente conoce lo que es Concordia, ahí está, mira, conoce el trabajo que se viene haciendo, uh-huh. me conocen también, uh-huh. digamos, conoce, por eso digo, en realidad es un cúmulo de cosas. Uh-huh. Y bueno, y después bueno, nosotros les contamos cuál es nuestra propuesta y les interesa. Uh-huh. O sea que eso está buenísimo. Uh-huh. Por eso el año que viene seguramente vamos a iniciar temprano porque hemos hablado también con gente de la municipalidad y hay posibilidades de recibir sponsor, uh-huh. pero hay que generar convenios. Seguro. Así que bueno, seguramente... Recordemos, Rubén, que... salimos hace muy poquito de la pandemia, que eso también. De alguna manera frenó el tema. Pero fue una apuesta nuestra también. Bueno, nosotros hace 3 meses que venimos trabajando con esto y en ese momento no había foro. Uh-huh, uh-huh. Pero ya lo habíamos pensado en forma virtual, de streaming. En forma de streaming, o sea, en todo caso de streaming. Uh-huh. Pero apostábamos a la presencialidad. Uh-huh. Así que bueno, no por suerte nos salió bien esto. Y bueno, el año que viene ojalá que nos salga mucho mejor. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, en este año estamos abocados a esto. Este viernes y sábado que va a ser intensivo, así que a la gente que por ahí está indecisa le digo que vayan porque realmente se van a encontrar con muchísimos expositores, se van a encontrar con muchísimas temáticas, distinta variedad, yo creo que cada uno de los que vaya incluso va a tener la posibilidad de elegir porque va a haber dos salas en algunos momentos. O sea, va a tener que elegir algo muy importante, vamos a, que me estaba olvidando, digamos, el rol del sindicalismo y las mujeres, cómo está funcionando, digamos, cómo se está trabajando el sindicalismo con la gente de UDGRA uh-huh. y de CTA, creo que es la CGT también. Entonces, bueno, van a exponer también eso, o sea, uh-huh. va a haber... variedad de digamos de temáticas, ¿sí? Uh-huh. Y también nos va a estar acompañando el director de salud mental y adicciones, Carlos uh-huh. Berbara, el psiquiatra, que obviamente está en Paraná, después bueno Lilia García, que es la directora también de lo que tiene que ver con el consumo problemático, uh-huh. El consumo problemático a nivel provincial, que nos va a acompañar en forma virtual por una cuestión personal, digamos, una enfermedad por ahí que no va a poder asistir, pero va a estar, o sea que vamos a tener reconocimiento también a nivel provincial, digamos, el senador creo que es Armando Gay, la va a declarar de interés provincial, ya tenemos declarado de interés municipal y también tenemos la disposición que se declara de interés educativo. Mira, está por la departamental, por la departamental de escuela. Vallejo va a estar también exponiendo. O sea que, por eso digo, va a estar muy variado y por eso la gente que vaya, que realmente se va a encontrar con mucha temática uh-huh. y va a poder elegir incluso qué es lo que quiere escuchar o a qué expositor quiere escuchar. Prevención de suicidio también va a estar. Va a haber, van a venir gente también de hay una red que se está armando, hay varias redes, digamos, en distintos lugares, vienen de Chajarí, viene el hospital de Chajarí también hablando de salud mental, viene gente de la red de Chajarí, viene la gente de la red de prevención de suicidio de Villa Elisa, o sea que es bastante amplio. Bueno, el programa que lo tenemos acá, que nos trajo Rubén, es muy amplio, y ayer, para contarte algo alentador, uh-huh. estudiante de enfermería estuvo leyendo adelante mío, y bueno, uh-huh. estaba Mariana, y dijo, llama a Noto. Uh-huh. Ahí leyó el programa y dijo, llama a Noto. Uh-huh. Yo le decía, eso es un ejemplo. Vos tomás un pero sí, sí, replicar. Seguro. Cuando hablaste de este cambio en el tema de la salud mental y el logo y todo eso, es importante la participación de la sociedad en lugares como esto, ¿no? Es fundamental que la gente se informe, porque si no quedamos con los mitos, ¿no? Mm-hmm. Cuando hablamos, yo siempre hablamos de salud mental o hablamos de lo que son los locos, mm-hmm. por decirlo entre comillas, y nos acordamos de la película Psicosis, ¿no? Con loco corriendo, seguro. Con un cuchillo. Seguro. Y en realidad eso hoy en día no existe, digamos, no es eso. Salud mental es muchísimo uh-huh. más que eso. Uh-huh. Nosotros trabajamos a nivel comunitario, digamos, seguro. Dando charlas, uh-huh. Haciendo prevención, uh-huh. que por ahí siempre se habla de salud mental y se habla solamente de la asistencia, seguro, ¿no? Seguro. Y hoy en día también se habla de la salud mental y se pone como en paralelo a la psicofarmacología, uh-huh. y la psicofarmacología es una parte nada más. Uh-huh. Desgraciadamente, nosotros también habíamos invitado a psiquiatra de ahí del hospital para que hablen sobre uh-huh. la psicofarmacología. Bueno, se le superpuso porque le agregaron, está haciendo una maestría, entonces se uh-huh. le superpuso, uh-huh. entonces bueno, no pudimos, pero bueno, digamos, estuvo la idea de que se vea también que la psicofarmacología es una de nada más, no es todo. Entonces, esto, ¿no? Que se puede trabajar desde muchísimos lugares, que se puede trabajar desde el ámbito de lo judicial, que se puede trabajar desde el ámbito educativo, que se puede trabajar desde el ámbito comunitario. Fíjate que nosotros hacemos una jornada de salud mental y adicciones a nivel municipal y eso en la provincia no se ha hecho todavía, no se hizo ninguna jornada de salud mental a nivel provincial. Uh-huh. Nosotros la estamos haciendo. Uh-huh. Y otra paradoja, nosotros dentro de la municipalidad no tenemos una dirección de salud mental. Uh-huh. Claro, y sin embargo, esto surge a partir del dispositivo de adicciones, uh-huh. ¿no? Dentro del que estaría bueno avanzar en eso, ¿no? Y hace rato que se viene, uh-huh. se intenta, digamos, hay distintos psicólogos que trabajan en distintas áreas, uh-huh. pero no hay un área declarada de salud mental, uh-huh. que sería buenísimo, digamos. Sí, estaría bueno avanzar. Pero bueno, generalmente se hace cargo la parte provincial, uh-huh. aunque la municipal no le escapa esto. Uh-huh. Por eso digo, qué suerte que, bueno, que también nos dieron el apoyo, digamos, para que el intendente dijo sí, digamos, sí, sí en relación al presupuesto, uh-huh. digamos, porque atrás de esto hay todo un presupuesto, seguro, que uno tiene que hacer una logística, y bueno, esa logística también es plata, entonces, uh-huh. para que la gente entienda también, digamos, no es que es del Estado y es gratis, uh-huh. es gratis para la persona que va, pero en realidad hay costos, uh-huh. y esos costos tiene que cubrirlo la municipalidad en este momento tan complicado, uh-huh. digamos, de la uh-huh. pandemia. Uh-huh. Por eso yo agradezco, obviamente, infinitamente al intendente que ha apostado a esto uh-huh. y que nos ha dado el apoyo para que nosotros podamos hoy estar hablando acá uh-huh. diciendo que el día viernes y sábado vamos a tener uh-huh. la jornada. Uh-huh. Todavía hay lugares, pero le sí, recomendamos a la gente que se inscriba. Lo están haciendo por correo electrónico. Ahí sí, están... tienen que entrar directamente uh-huh. a la página de Fortalecimiento Perfecto. Social. Uh-huh. Ahí van a tener un link de inscripción. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de requisito en no. este? No. No. Se apunta de cero a 120 años. Ahí así está. Que no hay y, problema. Abierto a la sociedad. Es abierto a la comunidad porque justamente el objetivo es que la gente se entere de seguro, esto. Seguro, ¿sí? Por igual ahí, este tipo de jornadas después son replicadores, ¿no? Si va una docente que, uh-huh. que va a aprender cosas y va a tocar temáticas, es muy probable que después la termine aplicando. Pero y esto por supuesto, es un replicador de lo que... El director departamental de escuela te va a estar diciendo qué parte de la salud mental ellos trabajan, digamos. Prevención de suicidio, te van a dar tip para que seguro. Vos sepas más o menos qué está en pasando. En un aula, ponele. En seguro. Un aula, si hay violencia familiar, van a estar en el equipo del Centro de Fortalecimiento Social explicando uh-huh. también esto, ¿no? Uh-huh. Van a estar los refugios, va a estar... El programa de abuso y maltrato infantil uh-huh. de ahí de la municipalidad, el programa Infancia, uh-huh. contando, digamos, cuál es el objetivo no, de muy ellos. Completo, che, o muy sea, completo. Van a... todas las personas, digamos, como decís vos, va a ser replicador. ¿Por qué? Porque te van a estar contando... yo lo quise hacer bastante práctico, más allá de que va a haber un poco de teoría, uh-huh. pero lo apunté mucho más lo práctico, para que la gente por ahí... sepa mucho más uh-huh. qué es lo que se hace. Uh-huh. O sea, decir vos sos docente, bueno, tengo un problema de abuso, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Claro. muy informativo y informador. A eso apuntamos, digamos, con el y programa. Y se pasa este. La propuesta de ida y vuelta, este, decir, tal che, cual. El disertante va a hablar de un tema y después se va a generar el todo de ida y vuelta. Por supuesto, eso es fundamental. Eso es rico, ¿no? No, no, eso es lo fundamental. Fíjate que nosotros la mayoría de las exposiciones son de, el espacio son de 30 minutos. Uh-huh. Y suponemos 20 de exposición, claro, y 10 de intercambio. Claro, está bueno. Ese es el objetivo máximo, digamos. Uh-huh. Tal vez el año que viene vamos a cambiar un poquito la temática y lo vamos a hacer un poco más teórico. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando vos lo haces más teórico, lo que haces es reducirse el número de personas que, uh-huh, le va a interesar. Seguro. Y mi objetivo y el objetivo de los organizadores era que este año llegue a la mayor cantidad de gente, uh-huh, y que después de saliendo de esta pandemia y con todo lo que tiene que ver con la salud mental en relación a la pandemia, la gente vaya y pueda consultar, uh-huh, también eso. Uh-huh. Eso también nosotros lo que quisimos. No, pero aparte de esto que dijiste me parece muy importante, ya se abren canales, ¿no? Porque, uh-huh, vos en la jornada vas a aprender que podés ir a una fiscalía, ponele. Por ejemplo. Entonces, ya le estás abriendo un canal de información clave. Esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea. Que Fortalecimiento trabaja con el tema de las adicciones y los consumos. Exacto. Ya tenés ese conocimiento, sí, que sí, sí, está, sí, buenísimo. Sí, sí. Rubén, el desafío obviamente es mantener, le pedimos a la gente que obviamente cumpla con los protocolos, que vaya con el tema del barbijo. Esto lo recomendamos porque seguimos. Digamos, nosotros no variamos nada. Perfecto. Nosotros no variamos nada. Obviamente se va a mantener, tratar de mantener las ventilaciones, uh-huh, uh-huh, el tema del uso de barbijo, sí, obviamente, el alcohol. Uh-huh. Bueno, todo esto. Para comentar que a las 7:30 ya tenemos las acreditaciones, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Por el tema de a las 8 arranca, digamos, la apertura, que bueno, va a estar Verbara, la idea es que esté también. Va a estar, digamos, la jefatura del Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Era, va a estar la licenciada Karina Barla hablando sobre también del servicio, o sea... Va a estar bastante completo, digamos, ¿no? Y bueno, estamos intentando que también que esté el director del hospital. Bueno, yo lo he invitado, pero bueno, viste que tienen por ahí muchas actividades. Seguro. Pero bueno, la idea es que estén. Y bueno, y obviamente la apertura la va a hacer el intendente o algún representante. Perfecto, del ejecutivo. Que esté él, digamos, el ejecutivo. Así por que, lo que sé, estaba muy interesado, Alfredo, con este tema. Decir está buenísimo. Sí. Vamos mejorando en esto, Rubén, tema de salud mental, no tenemos yo, que incentivar. Yo creo que sí, y ahora lo que vamos a intentar también es visibilizar todos los programas que hay en Concordia. Uh-huh. Porque siempre, a ver, y yo esto siempre lo digo, ¿no? Yo no tengo ningún problema que critiquen. Uh-huh. Lo que no me gusta es que no sepan. Claro. Que critiquen sin está saber. Bueno, que digan, no hay y sin embargo hay. Uh-huh, uh-huh. Nosotros lo que queremos es mostrar todos los dispositivos que hay en Concordia y los alrededores, para que la gente diga, digamos, sepa de qué está hablando. Uh-huh. No hay ningún problema que critiquen, me parece fundamental que critiquen, uh-huh, porque eso hace que nosotros también vayamos mejorando, ¿sí? Uh-huh. Claro. Pero que critiquen en base a algo seguro o a algo que ya saben que existe. Perfecto. No que por las dudas. Rubén, yo te agradezco porque sé que estás muy ocupado, la verdad que me encanta charlar con vos. Decirte esto nomás, ¿nos impactó fuerte el tema de la pandemia? En temas puntuales de salud mental. Sí, todo lo que es ansiedad, por ejemplo, se modificó un montón, uh-huh, hubo muchísimo aumento de lo que es violencia, porque uh-huh, vos imaginate que convivir 4 o 5 personas en un determinado lugar, un tiempo determinado, digamos, causó problemática, aumentaron las problemáticas, lo que es abuso, maltrato, abuso sexual también, ¿no? Lo que es violencia, lo que es adicciones también aumentó un montón, en realidad bajó y después aumentó de vuelta. O sea que sí o sí trajo esto genera desafíos a equipos como usted generó desafíos. Sí, porque nosotros tuvimos que adaptarnos, resolver, digamos, casi en el vamos. Y claro, tuvimos que resolver nosotros mismos, tuvimos que adaptarnos, ayornarnos a los tiempos actuales con todo lo que es la tecnología. Yo pensé que no estábamos acostumbrados a estar constantemente haciendo videollamadas. Hacíamos seguimiento por videollamada, grupos por videollamada, por suerte el WhatsApp se extendió, entonces bueno, se pasó de 2 a 8, entonces bueno, también pudimos hacerlo a través de WhatsApp. Seguro. El problema del internet, digamos, que estaba saturado, entonces bueno, era complicado, a veces íbamos al trabajo y del trabajo teníamos que volvernos a nuestras casas porque teníamos por ahí mayor internet, o sea, mayor velocidad. O sea, igualmente sí, hay que decir, de ¿cómo adaptarse? Porque ustedes... laburan muchas veces con el mano a mano, ¿no? Sí. Con el gesto, con el... Tal cual. Es otra cosa, pero hay que adaptarse, sí. Era así. Sí, nosotros sabíamos que teníamos limitaciones, pero sí. Bueno, de lo que teníamos que tratar de hacerlo mejor, como siempre, digamos, intentamos hacerlo mejor con lo que tenemos. Perfecto, Rubén, un placer tenerte. No, por favor, gracias a usted. Saludo a todo el equipo, entonces, dale, que está obviamente metiéndole mucho a esto, va a ser un éxito, la verdad que está buenísimo. Me voy a dar una vuelta, ¿eh? Dale, voy a pasar dale, a ver dale. Cómo está, a saludar y después obviamente voy a hacer mi análisis de esto. Perfecto. Gracias, Rubén. Un placer. Dale, quedamos a disposición para después de la jornada. Si sí, querés, hacer un balance. Dale, dale. Me parece genial y profundizar temas que van a ser tratados ahí, ¿eh? Seguramente. Así que, Pepolito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Ahora vamos a estar repitiendo los contactos para que la gente se siga inscribiendo. Quedan poquitos lugares, pero vamos a seguir repitiendo.